Un procesador de palabra tiene sus influencias en cuanto al aprendizaje del estudiante, pues a medida que le hace un poco fácil la vida en sus trabajos al digitarlos, le cohíbe el desarrollo y la destreza de tener ciertas técnicas de ortografías. De manera que para hacer los trabajos más rápido, deja que el procesador corrija. Por otra parte, la hoja de cálculos utilizada como calculadora por los estudiantes, creo que en vez de desayudar, es de gran utilidad, ya que le permite profundizar la lógica matemática usando permanentemente las matrices y los ejes de las X y las Y, pues tiene que trabajar con celdas, filas y columnas. Muchas gracias.